Buenas tardes a todas las personas que nos escucháis desde el otro lado de las ondas de Berriozar y Ratia. Estáis escuchando el 100.8 de los que os gusta el programa que hemos preparado para hoy. Esto es Hablemos desde el Sentir y está a punto de comenzar. En el programa de hoy están Yurema Vega y Teresa Gorraiz. ¡Hola! Hola. Hoy hablaremos de la visita a Andraice la semana pasada y también de nuestro cortometraje Julia, la nueva. También pondremos un poco de música y en el apartado de anuncios daremos una voz de alerta. ¿Por qué fuiste Andraice la última vez? Bueno, el otro día. Fuimos porque cuando hicimos el corto era para ese sitio, para Andraice, hacían el concurso y fuimos a hacer una visita con el Gaztetxi. Y ahora vamos a hablar un poco del centro y cómo se fundó y tal. Fue el primer centro de atención a las mujeres aquí en España y el gobierno le gustó tanto y vio que funcionaba. Hicieron después de ese bastantes. Luego, hace unos pocos años, también hicieron para los hombres, entonces pueden ir mujeres y hombres, aunque van más mujeres que hombres. ¿Y tú, Yurema, cuál fue tu experiencia? Eso, Yurema, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Pues fue muy buena, interesante, y estuve muy bien porque nos conocimos cómo éramos las mujeres y estuvo bien, sí. Ah, y fuimos con el Gaztegune Berriozar y eso, que si alguna mujer tiene algún problema, pues te ayuda y si no quieres que lo sepan tus padres, pues no os lo dicen. Salvo que sea un caso muy importante, por ejemplo, si estás embarazada, abortos y tal, se necesita que los padres estén ahí, ¿no? Si eres menor de edad, ¿no? Sí. Y luego también te pueden, si, a ver, ¿cómo lo digo? Si quieres condones, puedes ir sí, necesitas, y te los dan en un sobre. También si tienes alguna enfermedad o tienes algunos problemas, te ayudan, ¿no, Yurema? Sí. Y tú, por ejemplo, ¿qué le puedes decir a las jóvenes de nuestra edad para que vayan o acudan? Que tengan cuidado y que si van a tener relaciones que lo hagan pensando. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se llamaba la educadora que os dio el taller? Andrea. ¿Y qué tal la relación con ella? Muy buena. Muy bien, es bastante maja, sí. No es como las otras sí, que te dan el rollo. Que sí, te lo dicen con palabras muy raras. El coito, no. No, o sea, fue directo al grano. ¿Os parece que os sirvió para algo en vuestras vidas? Sí. Sí. Estuvo bien, nos enseñó cosas que sí, no que sabíamos. Sí. Y ¿para qué os sirvió en la vida? Pues para darnos cuenta de muchas cosas. Para pensar. Al menos para mejor. Mí. Para pensar, sí. ¿Para qué te sirvió en tu vida la visita? Pues, por ejemplo, cuando tienes un problema o has tenido una relación con un chico y tienes miedo a hablar con tus padres o algo, vas a Andraice y pues ahí te pueden ayudar y tal. Y de paso, si tienes algún problema, has tenido un problema con un chico, cualquier cosa, pues puedes ir ahí a hablarlo y tal. Antes nos habéis comentado que habíais ido a Andraice para entregar un cortometraje. Contarnos un poco de qué va eso. Sobre la homosexualidad, de que no somos diferentes, de que una chica y una chica pueden estar, un chico y un chico pueden estar y no tiene ningún problema. Y que la gente que no la acepta, pues que nosotros no tenemos ese problema, que lo tiene él. ¿Y cómo habéis vivido el proceso de grabar el cortometraje? Ah, pues ha estado muy bien. Hemos estado con los amigos, sí, nos hemos echado las risas. Sí, y ya está, y eso. Sin más. Ha sido una nueva experiencia en nuestra vida. ¿Y para qué habéis hecho ese cortometraje? ¿Cómo? ¿Para qué habéis hecho ese cortometraje? Para el concurso. Y porque veíamos una buena oportunidad, sí, para hablar. Y que se diera cuenta la gente. De expresar lo que sentimos a través de un cortometraje. ¿Y ese corto cuándo lo vamos a poder ver? El 24 de mayo se va a hacer una gala en la que se va a proyectar todos los trabajos. En los cortos sobre la sexualidad y cositas de esas. Un concurso, vamos. A continuación, Teresa nos va a presentar una canción. Os quería presentar una canción de 4 Babies que se llama Ya no soy tu bebé, que va dirigida a Maluma sobre su canción de 4 Babies, que seguramente os suene. Y vamos a escucharla. 4 Babies, expresión urbana. El taller del flow. Te pongo en tu lugar. Dices que no sabes ya con cuál quedarte. Piensas que estamos aquí para esperarte. Por favor, te pido, deja de engañarte. No, no, no, ¿por qué? Ya yo no soy tu bebé. Tiene 4 papi, toda la noche la paso happy. Esto es pa' todo el mundo menos pa' ti. Todos los weekends son de party. Me he visto a la moda flor de party. Son los papi locos por darme un kiss. Soy la matan, ahora sí la misa. Yo no soy tu bebé. Pensaste que jugabas conmigo y con las 4 a la vez. Por favor, no me llames, que no contestaré. Porque me reclama que vas a castigarme. Tú no eres mi papi, tampoco mi mamá. Tú bailas, yo también bailé. Yo también bailé. Tú tomaste, yo también tomé. Yo también tomé. Tú gozaste, yo también gocé. Déjate de estrés. Tú salías cuando regresé. Ya tu cadena no brilla, tu cuenta está cero. Lo siento, pero no te quiero. No te ha gastado el rapero ni el reggaetonero. Te dije que ya no te quiero. Ahora no te me pongas triste. ¿Sabes lo que me hiciste? Te pagué con la misma moneda. Ya yo no soy tu bebé. Pensaste que jugabas conmigo y con las 4 a la vez. Por favor, no me llames, que no contestaré. Un día te quise, pero ya te olvidé. Ya yo no soy tu bebé. Pensaste que jugabas conmigo. nosotros estamos ready para lo que sea. Por favor, no me llames, que no contestaré. Un día te quise, pero ya te olvidé. Hoy en nuestro apartado de alertas, hoy Teresa nos va a dar un aviso que acabamos de encontrar en nuestras calles de Berriozar. Se ha perdido un agaporni llamado Filiberto y por favor, si lo encontráis, llamar al 681-265-461 o al 659-667-612. Habrá una recompensa si lo encontráis. Gracias. Y si alguien ha perdido algo o busca algo, por favor, avisar o llevar un papelito al Gaztegune, que estaremos ahí para todo, para avisar. Bueno, y hasta aquí el programa de Hablemos desde el Sentir. Hasta el siguiente martes.